Bueno, sí, hemos licitado junto con el municipio dos obras con el Fondo de la Soja, otra vez, nuevamente. Uno es la Escuela 52, de ahí que hayan tenido que mudar, digamos, una parte de sus alumnos a los espacios de la iglesia de Santa Isabel y al centro de día 4. ¿Ese es el motivo, entonces, por la que no hay clases en la Escuela 52? Funciona una parte de la escuela ahí y otra parte funciona en Santa Isabel y en el centro 4. Y en lo que hace a la SB10, que comparte el edificio, está funcionando completa ahora en la Escuela 60. Perfecto. Porque todo lo que esté hecho y otros detalles se están haciendo ahí, que es una obra de más o menos unos 250 mil pesos. ¿Sí? Y se han licitado también los salones de la Escuela 4, o sea, lo que sería la Escuela Secundaria 1, que era un plan de obra que estaba parado por falta de fondos de la provincia, también se están terminando con fondos de la Soja, lo cual nos permitiría tener una escuela secundaria en Pueblo Nuevo, ¿no es cierto? Claro. Que no es la de Ituzaingó, pero sí es otra escuela. Claro, la Escuela 52 ya debe ser una obra de 50 años, más o menos, un edificio de 50 años, más o menos, ¿no? Cumple 50 años, sí, cumple 50 años. Nosotros pensamos hacerlo, si Dios quiere, el verano, si llegábamos con los fondos, pero bueno, esto nos vino más que bien, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, si Dios quiere, más o menos en 45 días tendría que estar lista. Niver, buenos días, Agostina lo saluda, ¿cómo está? Buen día, Agostina, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bueno, más allá de estas obras ya estipuladas y, bueno, que se están solventando con el Fondo de la Soja, le pregunto por otros proyectos. Hoy más temprano escuchábamos una nota que Omar le realizaba a la inspectora Mónica Wagner hablando sobre el programa conectarigualdad.com.ar y esta posibilidad de que los chicos cuenten con netbook en las escuelas, cada uno de ellos con una computadora. Esto requiere una infraestructura especial, seguramente, para esos establecimientos. ¿Cómo lo está organizando el Consejo Escolar? Bueno, mira, en algunas escuelas secundarias ya por una necesidad, digamos, de antes de este plan, como la escuela media 17, ya lo que es todo lo que es electricidad como para que lo soporte, y más allá de que están pidiendo una vez radio, ya el año pasado empezamos a hacerlo. En las escuelas técnicas también hemos estado hablando ya hace como un mes con el señor Omar Rizzo, cuando ellos ya estaban recibiendo, y en la técnica 1 también, pero pasa que la técnica 1 tenemos una obra antes, que es el tema del agua, ¿viste? Pero sí, ahí vamos a tener que, ¿viste?, juntarnos con la gente del plan este, como, bueno, para ver cuáles son las necesidades y hacerlo de una vez por todas y no vista media, que es lo que, ¿viste?, pasa así siempre. Si hace en parche, bueno, creemos que hay que hacer una buena inversión. Hoy viene uno de los técnicos, el señor Piñero, justamente como para ver eso, a ver qué falta y qué no, y bueno, arrancar, ¿cierto? Creo que más que nada se hablaban de la escuela secundaria número 7, ¿no? La de allí, del Club de Fortín, o enfrente del Club de Fortín, que es donde van a llegar las notebooks del próximo mes. ¿Cómo están las cosas allí en esa escuela? Una escuela que ha tenido algunos inconvenientes por ahí de sanitarios, de calefacción. ¿Cómo está ahora, Niver? Bueno, entre el año pasado y este año se le hizo lo que era agua, lo que era gas, y este año se hizo lo que es todo luz. Sí, es una escuela que no es una escuela, es una casa mar. Sí. Que es utilizada como escuela, ¿viste? Tiene dos alas con un gran patio al medio, bueno, y eso dificultaba todo lo que era gas y agua, porque los caños iban, venían, entraban por otra calle y no por la que correspondía, hubo que cambiar todo, y bueno, y lo que es luz, hubo que hacer toda una ala nueva, sí, con una bajada nueva, viste, de luz, y con un línea trifásica para la radio, así que creemos que vamos a estar bien. No obstante eso, si falta algo también lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Porque esto es una posibilidad impresionante la que se da a los chicos con las máquinas. Bien, Niver, bueno, en realidad estaba consultando un poco a Agostina también sobre el tema de la Escuela de Artes, ya que estaba ahí cerca de donde va a funcionar en algún momento. ¿Ustedes desde el Consejo tienen algo que ver con esa obra, que tienen que hacer algo, Niver? Sí. Ahí hemos hablado en su momento con el señor director del centro de formación, con Julio, como bueno, fuimos, entramos con ellos, ahí hay mucha mucho hierro que ellos ya no viste usan más, hay pedazos de motores. Entonces la idea en ese momento fue plantearle a él que saquen eso, que lo vendan, todo eso, sí, que ingrese parte en la cooperadora y parte como para hacer un mantenimiento de ese edificio grande. Ahí hay que hacer techo, pisos y bueno, paredes, más allá de las instalaciones de luz, agua y gas, ¿cierto? Prácticamente hay que hacer todo nuevo, ¿no? De lo que uno ve de ese galpón que ha quedado allí la de Anfunes y Belgrano. Sí, o sea, a ver, lo que es piso se le puede hacer un alisado como para decir, bueno, mira, lo podemos usar. Claro. Pero lo que es techo está bastante, bastante en malas condiciones. Entonces ese es un de grande, son muchísimos metros cuadrados. Y bueno, y después lo que es paredes hay que acondicionarlas porque adentro tiene dependencias como para poder utilizar. Ajá. Más allá de que es muy, muy grande, ¿cierto? Bueno, y después la señora inspectora digital se juntó con el inspector de la rama la semana pasada, pero yo no estuve todavía con ella como para decir, bueno, mira, vamos a hacer este plan de obras ahí. Pero nuestra idea es poder acondicionarlo tanto para la escuela de estética como para que la escuela media, si tiene un acto, lo pueda usar, como para que sea como para la comunidad, no tanto como para una sola escuela, porque es algo grande, está muy bien ubicado, ¿viste? Y sí, da para mucho más. ¿El edificio pertenece al Centro de Profesión Laboral? Es de la Dirección General de Escuela, pero lo están usando ellos, lo cual me parece bárbaro. Sí, pasa que, bueno, ahora, ante la falta de fondos, tienen ahí un camión que era una escuela que antes iba a todos lados. Bueno, ¿viste? Hay unas cuantas cosas que son bastante difíciles de mover o de trasladar, ¿no es cierto? Claro. Y ante la falta de uso hace que eso, bueno, se ensucie, haya mugre, y bueno, cosas así. Niver, sobre los temas tradicionales que consultábamos, el tema, por ejemplo, becas, ¿alguna novedad a esta altura del año? No, porque de todas las que estaban pedidas, llegaron las primeras y después nos han dicho que como iban a aumentar la asignación, las otras becas no iban a llegar, hasta ahora no nos ha llegado más nada, más allá de que están cobrando muchos de los que en su momento llegaron, pero becas nuevas no nos han llegado todavía. Bueno, ¿cuándo se inaugura la Escuela 12 de Sierra Chica? Bueno, la escuela, este 12 estaría casi en condiciones de inaugurar. Ahora el director de la escuela nos ha pedido pintura porque de los 6 salones, 4 son dos son de los que ya estaban, entonces lo vamos a pintar como para que quede, digamos, en concordancia con el resto de la escuela, ¿no es cierto? Claro, he pasado por allí, por el edificio, y uno lo ve que está prácticamente listo, ¿no? Sí, faltan muy, muy pequeños detalles y lo que vamos a hacer nosotros es hacer en la parte posterior una entrada, o sea, acondicionar la entrada esa que hoy es de tierra, como para que la escuela primaria tenga también su entrada independiente y linda y no sea un barrial el día que llueve. Claro. Y después hemos pedido a la provincia ya los muebles, ¿sí?, para la escuela de eso, porque bueno, es una escuela nueva, al cual le faltan bancos, sillas y todo lo demás. Claro, vamos a recordar que es la escuela que está ubicada allí en Sierra Chica, a pocos metros del ingreso al autódromo, ¿no? Exacto, es una escuela que es espectacular, ha quedado muy muy buena, muy funcional, eso es bueno, que sea funcional la escuela, ¿sí?, con mucha luz natural, así que es una escuela bárbara. Que es algo que si no nos hubiese dado el señor intendente los fondos, hoy estaríamos con parches todavía. Niver, finalmente de mi parte, hoy es una jornada de paro de auxiliares de la educación. ¿Ha complicado en algo lo que es el desarrollo normal de los comedores escolares? ¿Han solicitado viandas? ¿Cómo se organizaron? Mira, yo ayer estuve de viaje, pero siempre piden viandas acá. Pero en las escuelas siempre están los insumos, a no ser que sea algo especial, pero siempre están los insumos. Entonces, el personal lo que hace es dejar lista la vianda o la comida en aquellas escuelas en las cuales hay docentes que se ofrecen voluntariamente a calentarla, ¿no es cierto? Que no es función de eso, pero hay gente que tiene la buena voluntad o el tiempo disponible como para decir, bueno, mira, calentamos la comida. Pero si no, siempre dejan viandas. Pero si las escuelas nos piden viandas de acá, se las hacemos y se las enviamos. ¿La cocina centralizada funciona hoy? En forma normal, forma normal. Ahí Sergio con esta chica, gracias a Dios, siempre están al pie del cañón, así que bueno. Ahí hay 14 escuelas a las cuales le estamos mandando 15 ahora con la escuela 52, a los cuales le estamos mandando siempre la comida. Niver, bueno, yo voy a volver al tema de los establecimientos, y en este caso al Jardín 918 en Villa Aurora. ¿Cómo está el tema de la inauguración de ese jardín? ¿Qué falta? Bueno, ahí ya hemos hecho, bueno, todo lo que es pozos y cañerías. Estamos haciendo ahora todo lo que es luz, sí, que es bastante grande, porque es todo el tendido de cables y de los artefactos, y después nos quedaría lo que es gas, lo que es instalación de sanitarios. Pero hemos encontrado ahora de que en el piso superior nos queda un espacio muy grande, en el cual tendríamos que implementar una especie de puente, porque si no, a ver, ¿cómo te puedo explicar, Mar? Para pasar de un lado a otro tenés que pasar por el medio de un salón. Ajá. ¿Sí? Entonces, bueno, el técnico, el señor Martano, estaba viendo a ver si se puede hacer un tipo de puente como para poder hacerlo. Pero somos optimistas de que, bueno, de que este año va a estar terminado. Ajá. ¿En las escuelas rurales cómo está la situación, Niver? Mira, ayer me enteré, pero por una persona ajena, de que en una escuela no tenían internet. Si hay otra que no tengan, que por favor nos llamen, porque nos comunicamos de aquellas que ya tenían con la trata urgente. Pero después, más allá de obras, por ejemplo, ahora en la escuela de Recalde, en la escuela primaria, vamos a hacer lo que es baño, que ya lleva un tiempo, lo que es techo de baño, como para dejarla en condiciones. En la escuela, después, en el resto de las escuelas, más allá de obras menores o de rupturas lógicas, después bien. Es más, creo que son las escuelas más baratas de la barriga, gracias a Dios. Bueno, se puede decir entonces que está garantizado en las clases. Sí. A no ser, viste, que pase algo raro, pero si no, sí. Si no, gracias a Dios, estamos bien. Niver, muchas gracias, te agradecemos mucho. Omar, que siga bien, hasta luego. Que tengas un buen día. El profesor...